Yo le pongo. Yo le pongo. Yo soy Samuel, le pongo. Yo le pongo tarjeta roja a la violencia. Yo soy Lucía, le pongo tarjeta roja a los celos. Yo soy Pablo, yo le pongo tarjeta roja a las amenazas. Yo soy Ángelo. Y le pongo tarjeta roja. Tarjeta roja. Tarjeta volada. A los golpes. A los golpes. Yo soy Juan, le pongo tarjeta roja a la muerte. Yo soy Nayara, le pongo tarjeta roja a los gritos. Yo soy Elena, le pongo tarjeta roja a las agresiones. Yo soy Ana, le pongo tarjeta roja a los celos. Yo soy Anua, le pongo tarjeta roja a las agresiones. Yo soy Claudia, le pongo tarjeta roja a las agresiones. Yo soy Antonio, le pongo tarjeta roja a los golpes. Yo soy Marina y le pongo tarjeta roja a los senos. Yo soy Luis y le pongo tarjeta roja a los insultos. Yo soy David y le pongo tarjeta roja a las agresiones. Yo soy Cristian, le pongo tarjeta roja a los golpes. Yo soy Sebastián y le pongo tarjeta roja a las amenazas. Yo soy María y le pongo tarjeta roja a los celos. Yo soy Pablo y le pongo tarjeta roja a la discriminación. Yo soy Sara y le pongo tarjeta roja a los celos.